Suenan bien estos muchachos, Pinky, ¿eh? ¿Ultratango? ¿Los extraño? Sí, suenan muy bien, muy bien. ¿Cuántos orgullos has recogido en tu vida, ya no en lo profesional, sino también en lo humano, tener una prolongación artística a través de tus muchachos? Porque la verdad es que tanto Leonardo como Gastón son dos artistas. O sea, tienen una sensibilidad particular para todo. Y la manifiestan expresamente en la música, ¿no? ¿Cómo podrían no ser artistas? ¿Cómo no ser integrantes de este muy respetado grupo que es Ultratango? Estaban en Brasil, ¿no? Estuvieron en Brasil en la Fashion Week, o sea, con el diseñador más importante que tiene en este momento Brasil. Y estaba la prensa de todo el mundo. Estaban fascinados y además estaba, por ejemplo, el director del Clon, emocionadísimos porque ellos tocaron acompañando el desfile y después la gente se subió a la pasarela y los hizo seguir tocando y tocando y tocando y tocando hasta que se les dio la gana. Una madre feliz, Pinky, lo que te decía. Lo transmitieron en vivo por la Globo, en directo, y ellos lo tienen bajado en internet. Si la gente entra en el Facebook de Leonardo, ¿cómo se entra eso? Yo no sé nada, te estaba contando. No, los que tienen Facebook saben cómo, saben cómo se entra. Y si no, debe estar, quizás esté en YouTube, no sé si lo subieron o en Ultratango. O poniendo Ultratango seguramente. Poniendo Ultratango aparece seguro. Uh-huh. Pinky, te decía, ¿cómo no iban a ser artistas ellos? Nacen en un ámbito que siempre tuvo que ver con las artes. Claro, eso es cierto. Y además el padre es músico, ¿no? ¿Cómo escaparse a ese mandato? ¿Eh? Es muy difícil. Yo que quería un ingeniero nuclear y un biólogo. ¿Pero de verdad? No, es una broma. Es una broma. Yo te digo que si los chicos se pueden defender con el arte, mejor. Porque van a trabajar de algo que, por supuesto, te provoca muchos sinsabores, pero siempre te tiene... No, pero últimamente han tenido grandes satisfacciones. Pasó algo desdichado este año pasado. Leonardo estuvo gravísimo de salud y tenían que ir para el aniversario de la Universidad de Colombia, 243 años, y eran ellos el festejo. Entonces llamó para decir que no podía ir porque ya no podía realmente. Y le dijeron, mira, Leonardo, hay más de 13.000 personas que te están esperando, inventá cómo, pero tienen que venir. Entonces... Leo dijo, bueno, en el quinteto el único que puede ir adentro de la computadora soy yo. Entonces él se metió en la computadora y fue Gastón con el resto de los músicos. Y empezó el show y les dijo, voy a presentarles a los músicos, les presentó al bandoneón, al violín, a la batería. Y Leo también está. Leo está adentro de la computadora, porque está muy delicado de salud. Lo quieren saludar y 13.500 empezaron como locos, ¡Leo! ¡Leo! Pero un rato largo, y agitaban unos globos blancos de esos largos también. Y justo llegó Gastón antes que lo operaran a Leo. Y le dijo, te traigo un regalo. Y le pasó el saludo de los universitarios colombianos. Leo se fue a la sala de operaciones llorando. Qué maravilla, Pinky, cuántas alegrías. Primera vez que actúa fuera del país fue la semana pasada, porque fueron meses. Allí en Brasil, ¿en qué ciudad era? En Río de Janeiro. En Río de Janeiro. El director del Clon, la serie esa que tuvo, la telenovela que tuvo tanto éxito en Buenos Aires, que sigue viendo gente en el cable, le pidió si no le hacían la música de la próxima película. No, había una cantidad de personalidades que conocían su música. No podían creer los muchachos, porque era la primera vez que tocaban en Río. Me alegro enormemente. Nosotros tenemos Ultratango, como verás, hice un chasquido de dedos y apareció Ultratango, porque respetamos mucho la música que hacen. ¿Qué cosas te preocupan? Por ejemplo, ¿cómo ves lo de Obama, Pinky? Lo de Obama lo veo como el resto. Mi amigo Borges solía decir, en eso usted se parece al resto de la gente, con esperanza. Yo no soy dada a las ilusiones, porque no me gusta para nada desilusionarme. Pero él transmite una cosa, por lo pronto transmite una cosa de serenidad y seguridad que es valiosa, porque hay que estar en el lugar de él. ¿Sabés que la gente cuando habla de Obama, los llamados que tenemos de los amigos, justamente ponen énfasis en remarcar esa serenidad que transmite, el estilo de su discurso? Y después lo que a mí me da mucha envidia es eso que tienen los americanos de hablar de patria, de hablar de orgullo, de patriótico, que a nosotros nos da vergüenza. La gente dice mi país, no dice mi patria. Para mí es mi patria, ¿qué es mi país? o el país. El país, el día que yo juré en el Congreso, yo juré por mi patria. ¿Qué es por la patria? La patria para mí es una entelequia, es la de cualquiera. Mi patria es una sola, ¿no? Está muy bien pensado. Y los símbolos patrios y los héroes patrios. Ay, te voy a contar algo que ni te imaginás. Vos sabés que yo llego a Punta del Este y siempre salgo como una cañita voladora, ¿no? Hace como 50 años, cuando yo empecé a venir a Punta del Este, un profesor de la Universidad de Montevideo me dijo que en Punta del Este había un polo energético, que había gente que la revitalizaba. Y hace 2 o 3 años encontré, yo apasionada por Belgrano, un certificado de los médicos de Belgrano, que dicen que Belgrano hace mucho que está muy enfermo, muy delicado, que han apelado a todos los recursos médicos de que se dispone en ese momento, que no han logrado ningún suceso, y que como la índole, me quedó lo de la índole porque me parece maravilloso, como la índole de Belgrano no es, no se lleva bien con la índole de Buenos Aires, ellos creen que para que se cure tiene que venir a Maldonado. Y lo mandaron a Maldonado y se curó. Maldonado, Punta del Este. Natural. Eso... Ahora, con la pasión que yo tengo, ahora entiendo. Mi índole es como la de Belgrano. Tiene que estar acá en Punta del Este. De todas maneras, Pinky, por lo que charlamos antes, no te apartás de ciertos temas. Y hablando de Uruguay y de Argentina, una de tus preocupaciones tiene que ver con los ambientalistas de Gualeguaychú. Claro, yo es un tema que he meditado muchísimo desde que empezó el conflicto por Botnia, ¿no? Pero cuando me nombraron presidente de la Comisión de Amistad Parlamentaria Argentina-Uruguaya, ya tenía una entidad para intervenir en el tema y me fui a la asamblea de Gualeguaychú, participé en la asamblea, les expliqué que yo creía que había que buscar una instancia superadora, que no, yo que soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente y en el Congreso y que tengo presentado un proyecto de ley para que el medio ambiente tenga entidad jurídica en el Código Penal desde hace meses, se lo tienen cajoneado, ¿no? Porque no existe el medio ambiente en el Código Penal, lo único que está penalizado es contaminar agua potable, decime dónde hay agua potable, porque es... O sea que si yo contamino el Bermejo, el Matanza, el Reconquista, me dice, no, esto no es agua potable, no me puede sancionar. Y hay una multa ridícula, 3.000 pesos, entonces yo hice una ley durísima para que el que contamine y el que lo tolere, ¿no? El que haga la vista gorda y que pertenezca al Estado. Voy a tratar de contarte con Luis del Acqua, mi compañero del informativo, cómo están hoy las cosas en los ambientalistas, porque todos los días últimamente, a raíz de la confrontación con el gobierno y con el gobierno provincial, están surgiendo noticias. ¿Hay algo nuevo, Luis? Sí, Víctor Hugo, los asambleístas de Gualeguaychú están pidiendo enjuiciar por traición a la patria al director del INTI, que difundió un informe que avaló Botnia, preparan un reclamo formal para protestar contra el gobierno por las divulgaciones del estudio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que coincide con los parámetros ambientales difundidos por la propia Pastera. El jueves 29 van a hacer una protesta en Capital Federal y el 3 de febrero una conferencia de prensa con los trabajadores del INTI que rechazan el informe y están del lado de los ambientalistas. Pero Fabio Junco tiene más detalles. El informe del INTI se basó en muestras analizadas en laboratorios vinculados a Botnia, dijo el ambientalista José Pouler, quien aseguró que a los funcionarios de este instituto les cabe un juicio por traición a la patria. Y ellos están jugando en contra, por lógica, una traición a la patria. Cuando se alinean todos estos que salen con declaraciones de Botnia no contamina sin tener los argumentos, cuando no tienen que declararse informe en el caso del INTI, por eso el funcionario público tiene funciones y en caso de incumplirla está también el hecho de poder llevarlos a juicio. Los asambleístas de Gualeguaychú preparan 2 protestas en Buenos Aires. Una será el jueves 29, en lugar a confirmar. La otra, el martes 3 de febrero, en el INTI, con los propios trabajadores que repudian el controvertido informe. Esto es lo de hoy, ese informe que apareció por primera vez a través justamente de la mañana de Radio Continental y al otro día fue recogido en una nota muy importante por el diario La Nación y que genera un enfrentamiento... Hubo un hecho muy curioso. Cuando yo estuve en la asamblea, Después me invitaron a ir a lo alto del puente para que viera Bosnia desde lo alto del puente. Y cuando estábamos en lo alto del puente con algunos asambleístas, me dijeron que el gobierno argentino estaba haciendo, o sea, la secretaría, que en ese momento estaba la señora Piccolotti, estaba haciendo mediciones de posible contaminación o no, permanentemente. Le digo, ¿cuáles son los resultados? Y dice, ah, no, nos dijeron que no nos van a dar los resultados hasta después de lo que se va a discutir en La Haya. Y yo le dije, ¿por qué? Es un disparate. O sea, ¿por qué no se los dan ahora? ¿O es que les están dando bien? Más allá de los problemas que pueda plantearse en este momento con el resultado de lo publicado por el INTI. Estoy recibiendo instrucciones, sí. Como verás. También tenemos en la línea telefónica. Yo lo que les he dicho es que me parece, o sea, yo no me siento muy mal en el Congreso cuando salen leyes que son inconstitucionales, que son confiscatorias y alegremente las votan y siguen su curso, como fue la ley de cuando le quitaron los capitales a las empresas que tenían las jubilaciones privadas. O sea, eso no se podía hacer, se hizo. Cuando se discutió la 125, que diputados la aprobó, la 125, el gobierno nacional no puede poner impuestos, el único que puede poner impuestos es el Congreso, y como esa hay una cantidad de ejemplos. O sea, para mí, ilegal, inconstitucional, confiscatorio, son cosas, son barreras imposibles de cruzar. Ellos me decían que la planta es ilegal y que por eso ellos cortan el puente. A mí no me parece que una cosa justifique la otra. Yo creo que hay que encontrar esa instancia superadora. Yo me he puesto a las órdenes de ellos para, si quieren que yo los acompañe si levantan el corte de Gualeguaychú, en tener la mayor información de todo lo que se hace desde mi lugar en el Congreso, obviamente. Yo estoy dispuesta a estar al lado de ellos porque a mí el medio ambiente me importa de verdad. Pero en estos momentos, primero, para mí que se corte un lazo entre Uruguay y Argentina cuando todo el mundo sabe lo que significa para mí Uruguay. Yo vine aquí, me presenté en televisión hace medio siglo, vivía la mitad del tiempo en Buenos Aires y la mitad del tiempo en Montevideo. Cuando me quedé sin trabajo en televisión en la década del 90 en Buenos Aires, primero iba y venía, ¿no? Vivía acá en Punta del Este e iba una vez por semana. Y después me quedé 4 años acá. ¿Por qué? Porque a ellos les molestó cuando yo les dije que la Argentina era mi tierra, pero el Uruguay era mi cielo. Pero es la verdad. O sea, las cosas que yo he recibido del pueblo uruguayo en medio siglo son cosas muy enriquecedoras. O sea, para mí, que nos separemos, que tengamos rispideces. Por eso pedí estar en la comisión. Podía haber pedido, qué sé yo, Italia. Estoy en la de Italia, pero no me interesaba ser la presidente de la Comisión de Italia. Podría haber pedido cualquier otro país, como algunos colegas que lo hacen para viajar. Yo lo hago para trabajar. Ahora, cuando se forme la comisión en el Parlamento uruguayo y retornemos nosotros al Congreso, yo voy a trabajar duro en esa comisión. Por un lado, ese sentimiento, ¿no? Que no quiero que nada nos divida, nada, nada. Y no, que no le permitamos a nadie que nos enfrente. Y en este caso me estoy refiriendo al gobierno argentino de este momento, ¿no? Que está permanentemente hostigando al Uruguay, y a mí me duele como si, qué sé yo, como si fuera mi familia, es parte de mi vida el Uruguay. Y después, las circunstancias internacionales que se están viviendo. En un momento de crisis económica mundial, por lo menos los países del Mercosur tienen que estar amuchados y apretados y sin ningún conflicto que los separe. Tienen que buscar, además, con las dificultades que va a haber para exportar, tienen que buscar vías comunes para hacerse presentes en el mundo. No es lo mismo un producto que tiene Argentina y que tiene Uruguay separadamente que ir los dos, o con Brasil y Paraguay, los 4, a pelear en el mundo la entrada de los productos de cada uno de los países. Además, tenemos producciones que son afines.